Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes. ¿En qué año se emite la ley con la cual por primera vez Honduras emite una tarjeta de identidad para todos los ciudadanos? En 1954, el Congreso Nacional emite la Ley de Identidad, que permite que todos los ciudadanos sean plenamente identificados. En aquella época, obviamente, había mucha limitación en el ámbito tecnológico. Se emitió la certificación en una especie de libreta parecida básicamente al pasaporte, pero en aquella época se carecía de un número de identificación universal, como el que hoy tenemos a través del número de tarjeta de identidad. Cuando un ciudadano se presentaba al municipio, el secretario municipal, que era el encargado del registro civil y de emitir la tarjeta de identidad, llevaba una especie de control de un libro con número, folio y tomo. Y como había un correlativo para cada uno de ellos, cuando el ciudadano tramitaba la tarjeta de identidad, él asignaba el número de tarjeta de identidad, que a partir de 1954 hasta el 31 de diciembre de 1983, nuestro número de tarjeta de identidad era un número de tomo, un número de folio, entre otras características. Cuando ya hubo un desabastecimiento de las libretas, las alcaldías municipales tomaron sus propias iniciativas de emitir una tarjeta de identidad tipo carnet, y en muchos casos, con poca imaginación, emitían las tarjetas de identidad en medio pliego de papel sellado de primera clase. Curiosidades del Registro Civil, para el blog Registro Civil Apuntes.